A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. A ver, esto va a ser bien rápido. Mi nombre es Gerard González, este es su programa llamado Sangre Viva, esta es la transmisión número 222, y el primer comentario de este programa número 222, aparte de que vamos a como a mencionar el natalicio de Ronnie James Dio, el cual nacía un 10 de julio de 1942, o sea que Ronnie James Dio estaría cumpliendo hoy 81 años, desafortunadamente hace ya unos 10 que nos dejó. Nos deja bastante música, pero el comentario inicial es porque he estado viendo que alguien, es que ni siquiera sé quién es el tipo, o sea, no, ni siquiera me acuerdo cómo es su nombre, pero según esto es un director de cine, que creo que es canadiense o algo así, que ha estado de chilletas diciendo de que no, pues ya voy a dejar la dirección y voy a dejar todo lo del cine porque nadie va a ver mis películas. Su argumento es que se siente agobiado, que se mete en un proyecto y dura 2 años haciendo un proyecto de una película para que al final nadie vaya a verla y que ni siquiera la premien ni nada, ¿no? Y es como, a ver, puñetas, pues la neta es que, o sea, así no funciona. O sea, no, la gente no te está esperando el cineasta es un nuevo cineasta, vamos a ver qué hace. O sea, la gente no está, no tiene esa clase de consumo, ¿no? Sobre todo en la cuestión del arte, llámese realmente en el arte, porque si es en cuestión del espectáculo, que no necesariamente es arte, que es otra cosa, sí es verdad que está demandado. Pero la otra también es que, pues, tiene ya bastantes años, no solamente con el hecho de las redes sociales, sino bastantes más años, que pues hay una creación, ¿no?, de productos, de espectáculos, ¿no?, y que también hay una sobrecreación, por así decirlo, de objetos artísticos, ¿no? Digo objetos artísticos porque no necesariamente todo eso tiene arte realmente, ¿no?, o como en su caso la literatura, que no todo tiene poesía ahí. Pero pues la gente anda publicando libros de poemas, ¿no? Pues son de textos, pues, o sea, sí hay ciertas cosas con las cuales se pueden definir como poemas, pero no siempre, ¿no? Pero, o sea, no siempre se hacen, pues. Pero el chiste es que me llamó mucho la atención de los diferentes comentarios cruzados respecto a esa persona que se sintió en algún momento de su vida director de cine y que de pronto porque nadie lo apoyó, porque nadie lo consumió, de hecho más que nada porque nadie lo consumió, empezó a hacer pues berrinche, ¿no?, de que ay, voy a dejar el cine, pues déjalo, o sea, a nadie le importa, man. O sea, así como saliste tú, o sea, salen otros 10 de repente, ¿no?, y no tiene nada de malo, pero eso también es el mismo factor que ha hecho que la misma persona caiga en este berrinche, ¿no? En algún momento, ¿no?, no sé a partir de quién o de cuándo, pero se le dice a todo el mundo que puede ser un artista, todo el mundo, sin excepciones. Pero, pues obviamente no es así, porque no hay el estudio, no hay la técnica, no hay la práctica, no hay la investigación, no hay la innovación, ¿no? Y sobre todo, no hay la crítica, que eso es algo que también es fundamental para el hecho de todas estas nuevas, digamos, expresiones artísticas que hay, todas estos nuevos proyectos, todos esos productos artísticos o shows o lo que quieran llamarle, todo eso, si no está pasado por así decirlo, por el colador de la crítica, quiere decir que todo entra. Entonces, tanto entra que todo es, en cuestión de expresiones artísticas, es masivo. Entonces, si esta persona hizo ese berrinche de decir es que nadie consumió mi película, mi serie, lo que haya hecho, pues lo siento, es que hay muchísimo más. Y es lo mismo que pasa en las redes sociales. La cuestión de ser visto no es ser conocido, y ser conocido tampoco es ser famoso, y ser famoso no es necesariamente ser conocido, y así, ¿no? Entonces también, si en algún momento les entra el agobio o les entra la de ser chillones y decir, es que nadie consume mi contenido, o voy a ser creador de contenido, es como de, no haces falta, no hace falta, puedes seguir con tu vida, puedes andar paseando el perro, ¿no? Puedes tomarte un café, puedes pintarte las uñas, puedes hacer lo que tú quieras, o sea, en la cuestión de lo cotidiano. No es necesario compartirlo en las redes sociales tampoco, no porque esté prohibido ni tenga nada de malo, pero tampoco se vayan con la finta de, es que todo el mundo está esperando verme, ¿no? O precisamente, y hay estudios, muchísimos, muchísimos estudios, tanto sociológicos como antropológicos, y llámese diferentes disciplinas, en los cuales precisamente el estar imbuidos, ¿no? Tanto, tanto, tanto tiempo y muchos aspectos de la vida en general, en cuestión de las redes sociales, que hay muchas cosas de la realidad que nos estamos alejando de ella o que estamos privándonos de ciertas cosas más simples de la realidad y que son muy buenas, como la interacción humana, pero todo por un es que es, o sea, es otro tipo de interacción, no necesariamente que esté coartada, pero es que es estar sometido a la cuestión de tengo tantas vistas, tengo tantos likes, tengo tantas cosas compartidas, o de repente, pues esto que se ha visto en diferentes plataformas o redes sociales, por ejemplo, estar cada vez haciendo diferentes tipos de ridículos o diferentes tipos de retos, ¿no? Solamente para estar jalando, pues vistas o cosas así, que en sí no debería de tener nada de malo, pero luego también en general se va haciendo una burbuja y una burbuja más grande de que se cree que eso es la realidad, cuando pues no. Porque pues todas estas cosas de contenido pues sabemos que son editadas, no tiene nada de malo generarlo, pero precisamente cuando sucede un caso como el de esta persona que hizo su rabieta de es que nadie consumió mi película ni mi contenido, pues no, eres uno más entre mil, o sea, no te hagas el importante, men. O sea, no porque digas, ah, es que hice una película con un presupuesto de veintitantos o lo que sea millones de dólares o algo así, no por eso quiere decir que la gente está obligada a ir a verte. Como tampoco, pues muchas cosas de lo artístico, ¿no? No porque le avientes pintura a un lienzo nomás a lo loco, quiere decir que pues ya te vas a ir a exponer. Es como, abstente, estudia. Pero bueno, es que me llama mucho la atención ese fenómeno del creer, ¿no? Que las cosas que están sucediendo en las redes sociales y todo ese contenido es parte del lo cotidiano, pero como que lo rige. O sea, no solamente como que es algo que complementa o una parte de, sino como que es eso específicamente lo que está sucediendo en la realidad. Y creo que sí es de, pues es preocupante, porque pues no mames, eso no es, ¿no? O sea, cuántas cosas no se actúan, cuántas cosas simplemente son grabadas específicamente para generar ese tipo de contenido. Es como decir que todo lo que sucedía en la televisión o todo lo que salía en la televisión como telenovelas o programas o algo así, es la realidad, ¿no? Es como, no, o sea, es un contenido específico realizado para generar tal tipo de tono o para generar tal tipo de dígase contenido como tal, ¿no? En este caso, o sea, la banda que, pues sí, cuentas chistes y lo que sea y te crees el graciosito y está bien, pero ese es el tono, o sea, esa es la idea de tu contenido, no porque en la vida real quiere decir que pues seas gracioso, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, ya arrancando un poquito más el programa, el día de hoy vamos a tener una lectura de poemas de esta autora llamada Paula Alcocer, de este libro llamado Muerte en Junio, ahorita que estamos en julio. Bueno, pues es que me llegó tarde el libro, güey. Pero es un libro publicado precisamente aquí en Guadalajara, Jalisco, en el año del 79. Tenemos en este caso un libro primera edición de Paula Alcocer. Entonces vamos a leer algunos poemas de ella. Pero para entrar directamente a la lectura de poemas de Muerte en Junio, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy, que, como nuestra efeméride nos dice, el día de hoy Ronnie James Dio estaría cumpliendo 81 años. Si ustedes no conocen a Ronnie James Dio, pero, por ejemplo, alguna vez en la vida han tratado de hacer esto, pero hacen esto, para empezar, evítenlo, nada más háganlo así, este pulgar, colóquelo acá, así, ajá. Y conste, él en varias entrevistas le preguntaron así como de, es que tú eres el padre de esta señal mejor conocida como Maloic. Y él dice, pues no necesariamente, o sea, yo la hice popular, pero ya había dos, tres gente que lo usaba, ¿no? En este caso, él lo retoma, y ya lo hemos contado en varias ocasiones, él retoma esta señal, ¿no? De su abuela o su bisabuela, algo así, que era de ascendiente italiana, ¿no? Por lo cual tenía como estas cosas de gitanos y paganos y cosas así, y era una señal para espantar a los malos espíritus, ¿no? Entonces, cuando Dio en una entrevista comenta que visitando a sus abuelos, siempre que llegaban o siempre que se iban, su abuela le hacía esto, ¿no? Y él se quedaba así como de, ¿qué es eso, no? Entonces, ya con el tiempo fue aprendiendo que, pues, es como una señal, como un signo, como un sello, que la hacía su abuela sobre él para que espantara los malos espíritus, ¿no? Entonces, cuando él lo hace en los conciertos y esto, es como... Y curiosamente es así como esta ironía, paradoja de que la gente dice, no, es que esa música satánica, cuando realmente con esto estarías ahuyentando, ¿no? Pero pues banda que no sabe, banda que que no pasó segundo de kinder, ¿no? Anda diciendo esa clase de cosas, pero bueno, vamos a pasar entonces a la primera canción del día de hoy. Esto es una de las primeras agrupaciones a las cuales perteneció Ronnie James Dio. Algo interesante también de su historia es que parte de la gran, gran, gran potencia de su voz es que desde pequeño su padre lo puso a practicar con la trompeta. Entonces, toda esta fuerza que se necesita para tocar tal instrumento de aire, ¿no? De viento, pues en algún momento lo fue pasando en las cuestiones vocales. Hay diferentes récords de bandas muy, muy, muy de cuando él tenía 15, 17 años, ¿no? En las cuales él tocaba rock and roll como tipo Chuck Berry, como tipo Elvis Presley, ¿no? Me hubiera gustado traer música de ese entonces, pero lo más significativo que conocemos de Dio es a partir de haber entrado a esta agrupación llamada Rainbow, en el cual hizo equipo con el gran Richie Blackmore de Deep Purple. Pero bueno, vamos a escuchar esto que se llama Long Live Rock and Roll de Rainbow y regresamos directamente a leer a Paula Alcocer. I'm Hablando de luchadores, Tinieblas, pero así se llama el texto, Tinieblas. Y ha de decir el vaso a quien lo hizo, ¿por qué vaso de ira me labraste? ¿Por qué de amargo barro, garabateado aún de un agrio rastro de culebras, hendido por pezuñas de oscuros animales? ¿Por qué vaso de ira, oquedad de agua muerta, amasijo de lodos y tinieblas? Mas, sentado en el cerco de sus llagas, el siervo clama al cielo, mendicante, impaciente de heridas, visitado de angustias noche a noche, a solas con su ruina y su lacería, y porque al cabo le refrende el cielo, indulto y patrocinio, clama en la noche y gime, siervo probado en duelos, jornalero de lágrimas, y a juicio con el cielo comparece en pugna con su muerte y su esperanza. Así de lo más ciego y lo profundo de esta noche sin tregua, estoy clamando. Desde este abismo es donde aún el ángel su pisada no atreve. En la estrechura exasperada y fiera de un espacio circunscrito de espinas, con mi terror a solas, con la gritada oscuridad sin eco de mis voces humanas, con mi muerte pequeña y mi palabra de espectro que camina aferrado a su lápida. Porque si soy apenas un estéril rencor de trasegado vino amargo en cántaro deshecho, vaso de arcilla y hiel, cacharro de alfarero, vaho la uf de polvo en los escombros de la ciudad más triste, donde llueve el azufre y es el alba la fecha ineludible de otra ausencia. Un enjuto racimo de cenizas que en su patria de páramos el viento en el viento desparrama. Si son mis días la estación que nadie media entre la llama misma y su destello. Una rota palabra de embriaguez entre dos sordos tiempos de tinieblas. Lo que dura una lágrima en la arena. Solo un rastro de arena en las cambiantes dunas del olvido. En las plazas del alma solo medran opacos jaramos y salitres que, insidiosos, carne y sueño carcomen, semejantes a una lepra. Solo alcíbares manan, es de abrojos, los lagares en vilo por un viento de gritos y guadañas, y unas alas venidas del desierto en la desmoronada sien despliegan su nocturno de ruinas, su silbo de corneta. Y esto que grita en mí, desvariadora lengua de sed, mudez de piedra hambrienta, alanceada de verdes escorpiones, esto que la raíz del alma aprieta, sus anillos del espanto como sierpe salida de la noche, de las hondas cavernas de la noche, del removido légamo de amargo mar espeso, raedura de tinieblas. Esto que grita en mí, pregunta o látigo, incesante promueve sus querellas, inadvertido y solo, el corazón implacable y feroz, su propia historia se encuentra a sí mismo, instigador de enconos, ruido y furia nada más, el inútil relato de su nombre y pábulo de heridas, cercenando sus propios pulsos contra el cielo. Más, como el ciervo en su heredad de espinas, entre el reino y la llaga del corazón, litigio de huracanes y de sombra, enamorado describe su esperanza, el laurel de su muerte, sus contiendas de entrega y rebeldía. Esto no es un encabezado de la alarma, pero dice muerte en junio. Junio celeste, querubín de lumbre, giraba entre dos abismos, con ala cruel de contumaz avispa y claroscuro de presagio y signo aguijaba, ponzoña fraudulenta, soberano enloquecido. Y era junio por las venas, ebrio escándalo de gritos. Mas ya la noche emplazaba sus aguijones furtivos. La noche, glacial minuto de asedio contra tu pecho baldío. Juego de fiebre y espejo, intriga de cadalsos clandestinos, ajedrez de luna y sombra entre la muerte y el frío. Y en la súbita emboscada de tu sueño y de tu delirio, alfil al sesgo, negra torre en guerra, cerco mortal de jinete enemigo desplegó contra tus sienes su combate repentino. Cayó tu corazón, mancha de sangre, sueño jugado y perdido. Solo una mancha de sangre sobre el tablero vacío. Junio, corazón eterno. Junio, corazón eterno. Cruce de miel y diamante. Aún tardaba en las venas su primavera insaciable. Trémulos de sed y ocaso, verde y oro, eran los árboles canción de la mar lejana sobre las playas del aire. Entre el lucero y puñal, la paloma de la sangre ahondaba vigilia y sueño empurpurando cristales. Otros caminos abrieron llamamientos y señales, otras alas, otras voces desde las sombras distantes. Y como sueño que busca el manantial de su imagen, en una noche como esta, huerto, plegaria y arcángel, empurpurando luceros, regresó a sus soledades, porque no quiso quedarse. Allí donde tú yaces, Guanajuato, seca tierra sin mar, piedra de espuma, morena luz de golondrina inmóvil soslayada en la cantera, alero de cipreses y horizontes, llovido resplandor entre rocíos, mitad relámpago y brisa, mitad fiebre de túneles insomnes, dudando entre paloma y azucena, alas de luna candeal, contra los aires se rompen. Cielo también. La piedra, campanario que vuela de la sonrisa a la noche, burladora de vestigios, burladora de vértigos cincelada, antífonas de nubes y de torres, y en ocasiones de llama y precipicio. Martirologio y vitral van desgarrando en los aires ángeles y tornasoles. Mina celeste, roquedal en vuelo, Getsemaní de sangre y sudores, dormido está mi corazón en ti, cuna de aurora y metal, voz de páramo y anunciaciones, y entre arrullada luz, cielo y peñasco, eterna ya sueña oír tu frágil caravana de raíces y el aéreo coloquio de tus montes. El inútil regreso. Así se llama el poema. Voces de cuarzo y arcángel dialogan por los abismos. La maraña de las sombras, espejo de laberintos, en vientos y encrucijadas emboscan su precipicio. Y bajo estrellas que ignoran su gran futuro, de frío mis pasos de alucinada, fantasmas de plata y grito, tras un rumbo de puñales despeñan su escalofrío. Agua imposible que nunca hallará playa ni arribo. En sueños vuelvo buscando lo que el viento me deshizo. Mas, si en el sueño no encuentro, en el sueño lo extravió. Y empujada por mil brazos, cautiva de mil cuchillos, pisando mi propia sangre, ando y desando caminos, desenterrando ciudades bajo mis pasos mendigos. Santo y seña de la muerte, licenciatura en olvidos, ensueño que solo en sueños burla corona y destino. Voy en inútil regreso por vías donde siempre he ido, porque el corazón vuelve siempre donde su amor ha caído. Y así fue. Y en junio, como rosa en el filo de un relámpago, tu corazón traspuso, aurora breve, el equívoco umbral, la turbia puerta entre la sed y el ángel. Como rosa golpeada por un hacha, como alondra derretida en la nieve, como llama de miel que se derrumba y cae, ráfaga ciega, y huyendo sus cenizas apresura su vértigo de olvido. Así tu vuelo fúlgido y sangriento. ¡Ah, junio de mortales vides! Así la súbita embriaguez, el desvarío del que sueña domar furia de látigos clavando en una espina. Así, impaciente y en la sombra, tú, reo de tu propia sangre, obrador de tu muerte, rector de tu agonía, como burlando cielos y al soslayo del día, un ángel prófugo, licor de mente abreva, y a ciega imagen tuya y semejanza, alucinado cae, despeñadura y páramo, desplome de tinieblas, como en hambrientos clavos rotas alas, el breve junio de su gozo expían, y al filo de un relámpago recrean, su tangencial fulgor desesperado, su fábula de brumas. La verdad es que no había leído antes el poemario, pero me gustan bastante. O sea, no solamente porque estoy utilizando varias veces ya la figura del abismo, pero sí está bien chido eso. Pero otra cosa es que realmente utilizo un montón de palabras. Que, por ejemplo, aquí lo tangencial, ¿no? El fulgor en sí mismo, la cuestión de utilizar la fábula, pero para explicar otra cosa. Hay muchas palabras que veo que está utilizando, que llegó a utilizar la autora, que, pues eso, hoy en día ya no se ve, pues, o sea, son tan repetitivos, son tan cotidianos, son tan sosos y, pues, huecos muchos de los textos hoy en día, que pues sorprende cómo son personas que dicen que escriben y son 100 palabras o menos de 100 palabras, pues, o sea, siempre tan repetitivos. Pero bueno, para ahorita seguir leyendo más de Paula Alcocer y de este poemario llamado Muerte en Junio, que la verdad me gusta bastante, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, que también pertenece a la otra de las agrupaciones en las cuales estuvo Ronnie James Dio. Curiosamente, según este documental que salió hace apenas el año pasado, tengo entendido. A ver, Facebook, a ver, toda la música que vamos a poner, los derechos los tiene Ronnie James Dio, pero como Ronnie James Dio ya falleció, toda la música y todos los derechos de la música que vamos a poner pertenecen a Wendy Dio, no aquí al programa, así que bájale a tu pedo, Facebook. Bueno, estaba diciendo que en este documental que salió también llegó a tres cines. Desafortunadamente no estuvo en tantas salas de cine, pero les puedo pasar el link, pues, si lo quiere ver en internet, que se llama Dreamers Never Die, o sea, los soñadores nunca fallecen, ¿no? O sí, pues básicamente es eso. Y nos habla, por ejemplo, de esta historia en la cual yo no sabía específicamente que antes de entrar a Rainbow, ¿no? La banda con la que tocaba Dio y uno de sus primos en esa banda que tenían, para producir el primer disco de Elf, de la banda Elf, antes de irse a Rainbow, El primer, bueno, uno de los primeros discos de Elf fue producido por Deep Purple. ¿Por qué? Porque tuvieron una audición en donde estaba Roger Glover y estaba Ian Pease, ¿no? Y estaba, pues no sé si estaban todos los de Deep Purple, pero según la información que se tiene en el documental, fue que ellos fueron a una audición y todos se quedaron así como de, ¿cómo puede ser posible que nadie habíamos escuchado a esta persona cantar tan magníficamente y nosotros, pues necesitamos a alguien así, ¿no? O necesitamos apoyar a alguien así. Y que eso da pie a que conforme a lo largo de la historia de las diferentes carreras entre Ronnie James Dio y Deep Purple con sus diferentes integrantes, pues llegaron a participar en diferentes proyectos juntos. Dígase en su momento que al terminar Elf, antes de varios años antes de empezar como su propia banda, Ronnie James Dio perteneció a Rainbow, ¿no? Y luego perteneció en este disco de Black Sabbath, ¿no? En el Heaven and Hell, que saliendo de Heaven and Hell es cuando ya sale precisamente el primer disco de Ronnie James Dio como la banda llamada Dio solamente, ¿no? Pero es importante saber, por ejemplo, que pasó como vocalista de diferentes bandas muy importantes. Y de lo que nos habla el documental de parte de su vida es que precisamente la pasó bastante mal en cuestión del mundo del espectáculo, de que al principio mucha de la música que él escribió y muchas de las letras que él armó para la música no fueron realmente pagadas y no fueron realmente reconocidas como de su autoría, ¿no? Pero eso fue algo que de todas maneras no lo detuvo para después generar hasta en su momento su propia agrupación como banda, ¿no? Y eso fue bien chido porque su esposa cuenta pues que todo ese tiempo ella, o sea, no le decía así como, no le preguntaba como de cómo es que no te rindes, pero por dentro sí era que lo veía así como, es que de dónde saca tanta energía, ¿no? De dónde saca tanto gusto por hacer esto, ¿no? Y Dio siempre tuvo esta mentalidad de, es que hay una fuerza, no necesariamente como positiva, sino como una fuerza como de voluntad, ¿no? Que se puede transmitir a través del arte, ¿no? Y en este caso la música. Y es algo que creo que si realmente somos, ¿no? Personas que nos exponemos a las cuestiones artísticas, en este caso a la música, y en este caso en específico a la música de Ronnie James Dio, es que realmente se siente ese mensaje, desde las letras, desde la interpretación, porque no solamente es cantar, sino la manera en la que se interpreta el conjunto del sonido de la música con la cuestión de las letras de las canciones. Entonces, pues sí, la recomendación, el festejo y la canción que vamos a poner el día de hoy es también de Ronnie James Dio, en este caso cuando estuvo por su paso en varias ocasiones con Black Sabbath. Esto aparece en el super ultra mega disco llamado The Humanizer. Entonces esta canción solamente se llama I, como de yo. Entonces vamos a escuchar esto de Dio, de más bien de Black Sabbath con Dio, que se llama I, y regresamos con más poemas de Paula Alcocer. No tenemos los derechos de la música, no nos importa, tenemos derecho a ponerla. Regresamos. Mm-hmm. Pero no llega, ¿eh? ¿Te fijas? Sí, o sea, eso es lo chido, ¿no? Así que nadie le va a decir, güey, ¿estás agüitado o algo así? Como... ¿No? Renovada muerte. Te busca y olvidé que estabas muerto. Que llevas desandando carne y tiempo hasta esta puerta en que cae gota salobre, el silencio impasible de las ruinas, que tus brazos, paralelos ríos de ausencia, tajan cauces sin arribo ni regreso, que tu sien, cumbre sitiada a extramuros de mi sueño, es una turbia discordia de luceros y de ejércitos y una pavesa mojada su laurel perecedero. Acicateado de enigmas mi dolor, dédalo ciego, traspuso desolladas venas en busca de tu recuerdo, y olvidé que me olvidaste, y olvidé que estabas muerto. Mas solo cercos de espinas tu rostro me devolvieron, como vana flor de herrumbe, sobre yerto mausoleo, aguardé la noche toda, tumbada sobre tu pecho, y desangrando en mis ojos, tú fuiste otra vez muriendo. Por debajo del alma, y en silencio, un agua enfebrecida, manadura de acíbares, calladamente fluye. Agua de negra culpa, deshielo de tinieblas, contracielo de arcángeles en fuga por lo oscuro del llanto, como en agria costra de raídas sombras, difunta luz quebrada sobre el haz de la noche, baldados manantiales disimulan su puñal evasivo y en varadas de abismos se denuncian. ¿Por qué no bastan mi pasión ni duelo, ni vinagre de hiel y quemadura? Mi constricción tardía para el agua fantasma de esta angustia, donde se ahoga el sueño. Ni hay olvido que encubra su corroída fuente, su venero mortal que se derrumba con andares de ciego, encadenado entre el siempre y el nunca. Agua triste que fluye y que no pasa, y bajo el alma y en silencio exhuma, valor de ácidos negros, un hálito de tumbas. Ya sé por qué me gusta tanto. Es que está bien, o sea, está lo suficientemente oscuro, o sea, no está... O sea, obviamente no está de terror ni nada de eso, pues, ¿no? Pero tampoco está oscuro como de una super pesadumbre, o sea, como de una mega negatividad, sino como de, hay cosas oscuras, hay cosas negativas, hay cosas como la muerte, y hay que hablar de ellas, pero con seriedad, no con solemnidad, como de, ay, no, la muerte, o algo así, sino como de, pues, existe, está ahí, y es puntual decirlo, ¿no? Preludio a la muerte. Todo a punto de ser y comenzarse, en la inminencia de brotar en alas o de inventarse en rosa, de renacer en niebla, en hiel, en leve lágrima que no habrá de saber nunca que párpados la lloran, ni por quién, ni hacia qué lado del mundo irá muriendo. Los pájaros de ayer, la vana historia de lo que pasa y queda. La pena antigua, la que aún se ignora y ya nos duele como duele en sueños, anticipo de ausencias, la madrugada próxima. Toda la eternidad en cada instante del tiempo que a sí mismo se devora por ser alba otra vez, embrión de heridas y en dura libertad su muerte escoge, su caída o sus alas, su vuelo o su derrota. A ti en el cielo. Tú sin ausencias ya, donde la rosa, isla de sueño aéreo, laberinto solar, plantel de niebla que la muerte enamora, su virgen soledad vive a deshoras del aire del olvido. Tú, trasvolando abismos, donde el amor deroga encomiendas de enigmas y delirios, y en la vencida patria de tus sienes, ejemplario de páramos, de aleves voces en sapiente lumbre muda, su códice de fiebre, su demencia de oráculos. Solo en la luz, como en el centro vivo de una brasa celeste, en la confluencia absorta de otro cielo distante y otra aurora. Más allá del destierro, más allá de la piedra y de la sombra, donde una clara muerte en tus nevados ojos pule en jazmín y estrellas su bisel de paloma, y en iris invencible de tu pecho canoniza eternidad y tránsito su viático de aromas. Y con ese termina el poemario. Espero encontrar más de ella, ¿no? Ahora, no es, o sea, sí es invitación, pero si ustedes por casualidad andan aquí en el centro de Guadalajara, visiten el Museo del Centro de la Ciudad, el cual se encuentra en la calle Independencia, número que no me acuerdo, pero ahí está, y igual si se meten en redes sociales, al menos como en Facebook, como en Instagram, ¿no? Y buscan Museo de la Ciudad de Guadalajara, ahí les aparecerá la información de dónde está, los horarios que tienen, las diferentes actividades, porque, bueno, al menos en este caso, he ido un par de ocasiones ya a unas proyecciones de cine, en el cual no se había hecho, pero estuvo interesante que al final de la película, pues se comentan algunas cosas, que se hayan disfrutado, algunos detalles que hayamos percibido de la película. Y este libro que acabamos de leer el día de hoy, de la autora Paula Alcocer, son libros que regalan ahí mismo en el Museo de la Ciudad. De hecho, están ahí en una mesa, tal cual, que dice, toma un libro, y la única, por así decirlo, como condición, es que te tomes una foto y subas la foto a redes sociales etiquetando al Museo de la Ciudad, ¿no? Y la neta, pues que son libros muy buenos, o sea, son cosas que tienen ahí en archivo y que de alguna manera tienen que salir porque, pues, para que tener los libros ahí nomás guardados en una institución cuando la gente los puede reutilizar. Pero bueno, eso es la lectura que tuvimos el día de hoy. La verdad que es un muy buen poema. Voy a tratar de buscar más textos de ella o de saber incluso si aún está con nosotros en este mundo, ¿no? Y pues tal vez conectar, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a regalar hablando de poemarios, ¿no? Esto que se llama Itinerarios de la Luz, del autor Javier Ramírez, es este libro que tenemos acá. Este es el libro que vamos a regalar el día de hoy, y para ganarse el libro de regalo de esta semana, llamado Itinerarios de la Luz, del autor Javier Ramírez, la pregunta es muy sencilla. ¿Estás preparado? La pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana es, como hoy tuvimos la lectura de la poeta Paula Alcocer, díganos, recomiéndenos 7 autoras del género que quieran, pero que ustedes, pues no sé si sean sus favoritas, pero 7 autoras que nos puedan recomendar del género que sea, llámese novela, cuento, teatro, ensayo, poemas, ¿qué más habrá? Pues no sé, minificciones, lo que sea, del género que sea, díganos o recomiéndenos 7 autoras. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Itinerarios de la Luz, que es este libro que tenemos acá, de Javier Ramírez. Y ya saben, pueden ponerse en contacto para recomendarnos estas 7 autoras y ganar ese libro de la semana, o para recomendarnos más autores o música, o hablarnos de alguna película, o si tienen algún proyecto, o sea, un proyecto de que ustedes estén participando, o de alguno que sepan que les gustaría compartir, también pueden hacerlo aquí en el programa, también para eso es el espacio. Y insisto, se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook de A Sangre Viva o en la página de Instagram de Sangre Viva, también ahí estamos, ya sea que nos pongan una publicación, como etiquetarnos en una historia o un mensaje, pues sí, un mensaje, ¿no? También, pues ya, creo que sería todo por el día de hoy. Este es el programa número 222. Nuevamente y solamente para cerrar, les comentamos que el día de hoy tuvimos la efeméride que un 10 de julio, pero de 1942, afortunadamente cayó en este mundo, ¿no? El gran, gran, gran Ronnie James Dio, el cual nos ha legado un montón de influencia musical, en este caso en el rock y en el heavy metal. Y pues el día de hoy vamos a cerrar con una de sus canciones, de una canción que es el homónimo del disco, que se llama Strange Highways. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Mi nombre, de alguna forma, no sé por qué, sigue siendo Irad González, el joven que tiene acá que se está tronando las burbujas. Se llama Jair Jarison, el joven que las toca todas, se llama Ixbalanque Torres. Y bueno, nosotros nos encontramos a veces aquí los lunes, a partir de las 7 de la tarde, en la Rueda Cartonera, por si quieren libros y café. Estamos en Prisciliano Sánchez 615. Esto fue A Sangre Viva número 222. Los dejamos entonces con Strange Highways. Hasta la próxima. It's a crazy world we live in, and I'm leaving it today for another institution where crazy people play. Every time I climbed a mountain and it turned into a hill, I promised me that I'd move.